ese booty me tiene a punto un desmayo. Y te lo juro que no vuelo. ¿Dónde está la plata que la vuelo? Yo estoy arriba en otro vuelo. Mis nietos dirán, diablo, qué duro era mi abuelo. Desde Colombia, parcero. Hace rato pasamos los 7-0. Tengo el cuello bajo cero. Sorry si sueno gochero. Colombia ya le llegó. México ya le llegó. Argentina ya le llegó. Venezuela ya le llegó. Dime, ¿dónde es que está la bebida? Ey, y yo le llego. ¿Dónde están las mujeres? Y yo le llego. Dime, ¿dónde está mi gente? Y yo le llego. Ey, ¿dónde es que están los cuartos, manito? Ey, y yo le llego. Dime, dime, dime, dime, dime. Y yo le llego. Dime, dime, dime, dime, dime. Y yo le llego. Me pongo Rolex como si fueran Casio. Ey, modelo de revista sin gimnasio. Rin, rin, la calle me llamó. Abrí la champaña y se derramó. Aquella bandolera a mí nunca me amó. Que se joda, yo fui quien ganó. Por cada pipa como me place. Dime cuál es la vuelta más que se hace. Prefiero tirarlo en el putero que en los tases. Llegamos al home, ya no estamos en segunda base, ey, ey. Puerto Rico, ya le llegó. Chile, ya le llegó. Santo Domingo, ya le llegó, ey. Panamá, ya le llegó. Dime, ¿dónde es que está la bebida? Ey, y yo le llego. ¿Dónde están las mujeres? Y yo le llego. Benito, tú sabes cómo es. José, Benito, let's go. Chip out, man. Oh, I see.